matas tú. Y cualquier cosa aquí puede pasar, pues cachureos va a comenzar. Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión y somos exploradores dentro de un computador. Somos investigadores y audaces. Investigadores y audaces.